Como introducción a nuestra presentación de Las Meninas, vamos a contaros una breve historia sobre la obra. Diego de Silva y Velázquez era un pintor que vivía en el Palacio de Madrid junto a los reyes de España durante el siglo XIX. Los reyes eran Felipe IV y Mariana de Austria. Tenían una hija de 6 años llamada Margarita. Era guapa, tenía el pelo largo, muy abundante y rubio, y siempre vestía con un traje largo hasta los pies y ancho como una lámpara. Los reyes querían tener un retrato y, por lo tanto, el rey mandó a Velázquez que lo pintara. Bajo las órdenes del rey, Velázquez se dirigió a su taller a realizar el retrato de sus majestades. El taller era una enorme habitación llena de cuadros por todas las paredes, así que cogió un lienzo y sus pinceles, cerró la puerta y se dispuso a pintar tranquilamente sin que nadie le molestara. Pero de repente, la puerta del fondo se abrió y entró la princesa Margarita acompañada de sus meninas junto a más personal del palacio y el perro preferido de Margarita, ya que a la princesa le gustaba mucho ver cómo Velázquez pintaba sus obras. Margarita se sorprendió al ver que en esta ocasión Velázquez estaba realizando un retrato de sus padres, los reyes. En ese momento a la princesa Margarita le entraron ganas de beber agua, así que le pidió de malas maneras a su menina, María Agustina Sarmiento de Sotomayor, que se la sirviera. Rápidamente la menina Agustina cogió el búcaro, lo llenó de agua y se lo dio. Como Margarita no pidió el agua de forma correcta, la guardadamas Marcela de Ulloa y el guardadamas que se encargaban de vigilar a Margarita la regañaron, ya que no había pedido agua de forma correcta. Pero Margarita no le estaba atendiendo, ya que en ese momento miraba de reojo a alguien que entraba por la otra puerta del taller. Eran sus padres, los reyes, que acudían al taller a ver cómo le iba el retrato a Velázquez. La menina, Isabel de Velasco, enseguida que vio a los reyes, como era muy educada, les hizo una reverencia. En cambio, Nicolasito Pertusato, que se pasaba todo el día haciendo travesuras y haciendo reír a la infanta, no paraba de molestar al pobre perro. Mari Bárbola era nana y era la encargada de la infanta, ya que se encargó de ella desde que nació. Cuando vio a los reyes entrar, supo mantener la compostura. Cuando Velázquez creía que ya no quedaba nadie por enterar, de repente se abre la otra puerta de detrás y entra José Nieto Velázquez, el aposentador de palacio, y se quedó parado en la puerta al ver a los reyes en el taller de Velázquez. Y esta es la breve historia sobre el cuadro de Las Meninas, uno de los cuadros más famosos de Velázquez.